Bueno, les cuento una linda noticia, sí, que tiene que ver con lo cultural, en este caso también con General Pico, porque se viene la séptima edición del Festival de Vientos, Cuerdas y Percusión, sí, que comenzará este viernes ya, así que deben estar a pleno con los preparativos, me imagino, con el cronograma todo ahí listo quizá, ultimando detalles, ¿no? Tienen un muy buen cronograma, por lo que yo estuve mirando. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, para que nos cuente justamente sobre este séptimo festival de vientos, cuerda y percusión, ya está con nosotros Matías Ratchet, director de Cultura de General Pico. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Matías? Bienvenido a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, Gaby, Eri, el equipo, a la audiencia. Una alegría estar conversando con ustedes. Todo muy lindo por acá, con un poco de ansiedad ya de que sea el viernes. Qué bueno, qué bueno, Mati, escuchar eso. Bueno, contanos también, ahí lo decía yo, ¿no? Al principio de la nota, que ya es la séptima edición, o sea, re bien, te digo, porque también pensaba con el tema de la pandemia, ¿no? Le parate ahí, bueno, así que bueno, me imagino que ya ultimando ahí también, como lo decía, todos los detalles, lo que resta para ya largar con todo. Sí, la verdad que es un desafío enorme, como a todos en la pandemia. O sea, fue un desafío poder llevar adelante este tipo de evento, ¿no? Sí. Y este, el séptimo, es el que es la vuelta a la presencialidad total. Mira. Entonces, tiene una doble satisfacción, si se quiere. Uh-huh. Hablando el otro día con el staff, recordando cómo nació este festival, que a través de la premisa de generar un espacio de formación de manera gratuita para todos y todas las personas que deseen aprender algún instrumento de viento, cuerda y percusión. Y recordamos que el primer festival no teníamos ni siquiera dinero como para hacer los afiches, y el único que pudimos hacer lo pagamos nosotros para ponerlo en la puerta de un colegio que hicimos el primer concierto, mira, ¿no? Mira vos, sí, sí. Y después, bueno, se empezó a sumar más personas, tenemos una asociación civil. Y bueno, viste, cuando se juntan tantas personas con la misma convicción, cuando se dejan los egos de lado, es solamente ponerse a trabajar y resultan cosas hermosas. Y particularmente en este evento, una vez más nos pone a prueba de un montón de lugares. El año pasado el festival fue de manera semipresencial, los conciertos fueron presenciales y las clases fueron de manera virtual. Mira. El año pasado nos visitó Pedro Aznar. Entonces sí. Que los chicos hayan tenido, y las chicas, esa posibilidad de tocar junto a Pedro fue algo magnífico. Y nos planteó este año, bueno, ¿qué vamos a hacer este año con el festival? Y después del paso de la pandemia, creo que cuando sucede algo así, o te paraliza o te reinventa. Entonces, bueno, vamos por el lado de la inclusión, vamos por el lado de lo social, en esto, en estar en contacto con diferentes organismos. Nos enteramos que la Sinfónica Nacional de Ciegos estaba cumpliendo 75 años, comenzando a hacer una gira por todo el país, en esto también, en la búsqueda de músicos, músicas con disminuidos visualmente para incorporarlos a su organismo. Ahí surgió esto, bueno, tenemos que traer a la Sinfónica Nacional de Ciegos a Pico. Empezamos a indagar y resultó ser que en el Instituto Superior de Bellas Artes hay varios estudiantes de música con disminuidos visualmente, entonces... Bueno, tenemos que darle a ellos también la posibilidad de que puedan tener acceso a este tipo de formación. Totalmente. Y a raíz de eso, que fue la gestión de que llegue la Sinfónica Nacional a General Pico a hacer la apertura del festival. Ahí, comenzando a entablar contacto con ellos, nos proponen hacer un concierto didáctico para las infancias. Así que también el sábado vamos a tener un concierto didáctico a la mañana para las infancias. Y empezamos a sumar, decimos, bueno, ¿qué más tenemos en Pico? Que bueno, las murgas, los barrios, algo que estamos trabajando decididamente, ¿no? Sí. En esta búsqueda, en todo sentido, así como la Sinfónica busca ser federal, porque es la Sinfónica de la Argentina, ¿no? De Buenos Aires. En general Pico, o sea, pareciera lejano, pero no, a veces hay más que una distancia de cuadra con los barrios, como debe suceder en Santa Rosa también. Entonces, poder llegar con toda la información a los barrios es un desafío. Entonces, incorporamos las murgas al festival, y a raíz de eso vino la iniciativa de invitar a la Bomba de Tiempo al festival. Va a estar la Bomba de Tiempo dictando un taller en el cual se van a vincular todas las murgas de Pico con los estudiantes de música de la Dirección de Cultura. Vamos a salir a la ciudad a tocar todos juntos, haciendo un parade, si se quiere. Entonces van a ser momentos en los cuales van a haber talleres, charlas, momentos en cuales se van a encontrar los más de 150 o 200 estudiantes a almorzar todos juntos, y lo importante es que esto gratuito. Tal cual, sí, sí. Sí, bueno, ahí estamos. La verdad, Mati, a pleno, ¿no? Mientras te iba escuchando, sí. Primero, nada, muy buenísimo que esté ahí presente también la Banda Sinfónica de Ciego, después, bueno, también lo de las murgas, ¿no? Bien cultural ahí por las calles también. Claro, está bueno el tema, como dijo Mati, el tema de la inclusión, de que hayan incluido todos y de que cada vez estos festivales se van haciendo más grandes, por así decirlo. Está muy, muy bueno. Obviamente después tenés el show, el concierto de cierre en donde van a estar todos juntos. Mi pregunta, Mati, va en, por ejemplo, bueno, más allá de los talleres y demás, ¿va a haber profesores que van a dar alguna clase o algún teórico, por así decirlo? Sí, bueno, vamos a tener varios profesores. En este caso, el staff es casi todo de la Banda Sinfónica de La Pampa, de ahí de Santa Rosa, ¿no? Uh-huh. En esta búsqueda también que la Sinfónica de La Pampa no sea de Santa Rosa, sino de La Pampa. Sí. Entonces, convocamos a Damián Quijena, a Franco Sánchez, a Pablo Wagner, a Carolina Crowley, a Jorge Rodríguez. También va a estar Lanto Gallardo, que ellos van a ser los referentes de los instrumentos. Pero aparte de eso, tenemos un taller de musicografía en braille, sí, que va a estar dictando la gente de la Sinfónica, específicamente Rosy Griro y Cecilia Zárate. También va a estar Guillermo Schiavi dando un taller de composición en tiempo real. Y una de las cosas que también así nos sorprendió cuando nos contaban, sí, la gente de la Sinfónica Nacional va a dar un taller de tecnología y accesibilidad, de cómo hacer producciones audiovisuales para personas no videntes. Mirá, entonces, mirá, qué importante. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, todas estas actividades, tanto el taller de musicografía en braille como el taller de tecnología y accesibilidad, se van a estar dando en el Instituto de Bellas Artes. Otra cosa que también nos van a estar visitando dos luthieres, Guillermo Rebozolán con los vientos y Nelson Videla con cuerdas, porque a veces, bueno, parece que estamos más lejos de lo que parece de Buenos Aires, en La Pampa, entre tantas cosas que nos faltan, es que si se rompe un instrumento no tenemos dónde arreglarlo. Por ahí en Santa Rosa está el Negro Carrasco, ¿no? Una eminencia en cuerdas, pero falta que haya más luthieres de cuerda, de vientos. Así que, bueno, el festival no solo tiene los conciertos, sino también tiene las clases, los talleres, en este caso la visita de los luthieres. Claro, igual, que sí, lo hace más enriquecedor todo lo que es la jornada. Mati, ¿quién puede participar? ¿Cómo se pueden acercar, comunicarse? Bueno, está planteado para toda aquella persona que tenga la inquietud de mejorar, de conocer. Es abierto a todo el público, ¿no? Hacemos énfasis, obviamente, en todos los estudiantes de música de La Pampa, sobre todas las cosas, pero nos pueden escribir a las redes de la Dirección de Cultura o al Festival de Vientos o al WhatsApp de Cultura, que es 2302-206011. Nos mandan un WhatsApp y se le manda toda la información. Tienen tiempo hasta el jueves para inscribirse. Es con cupo limitado porque todas las personas que se inscriban se contempla la alimentación, tanto el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, hasta el jueves tienen tiempo de inscribirse. Mati, entonces, bueno, este festival será durante 7, 8 y 9 de octubre. Exactamente, 7, 8 y 9 de octubre, en General Pico, con... Nada, es sumamente necesario este tipo de eventos para, sí, no solo para Pico, sino para toda La Pampa, ¿no? Y sí, sí, nosotros pensamos todos estos eventos de manera integral porque también hace que llevemos adelante este tipo de eventos que nos invite, que nos pase por nuestra ciudad un montón de gente de afuera, y eso también genera un gran movimiento en lo turístico, en lo comercial, y si se quiere es una mirada integral de cómo cada acción cultural, en este caso, sí, repercute en la sociedad piquense. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mati, muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos, toda la mer para este festival, y estén a pleno, que seguramente así será. Gracias, gracias. Una alegría charlar con ustedes. La mejor para ustedes también, y gracias por el espacio. Dale, te mandamos un abrazo grande. Estamos en contacto. Otro para ustedes. Chau, chau. Chau, chau.